La salsa me pone contento. Si tienes un sentimiento, es importante el condimento que da sabor y el fundamento. Mira, me pone salsa, lo siento, el swing, porque está derrumbado, es para mí. Una salsa por aquí, si tiene pretty campana, es para mí. Con salsa yo gozo mi rumba, bailando yo me amanezco.